¡Más fuerte! ¿Quieren los prisioneros? ¡Sí! ¡Acá no se escucha! ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Con ustedes, los prisioneros! Vamos a despojarnos, de las vestiduras, porque estos tres chicos vírgenes van a cantar sexo. Gancho comercial apela a tu liberalidad, toca tu instinto animal rozando la brutalidad. Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de un licor, pegado en un mostrador, gritándote a todo. Compro, sexo vendo, sexo arriendo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo. Ya no hay de qué enrojecer, es cotidiano, ya lo ves. Ahora la virginidad es una cosa medieval. Es tu carnet de madurez, tu pasaporte a la adultez. Mujer para amar, sino un enemigo al cual destrozar y doblegar. Sexo, sexo, vendo, sexo, vendo, sexo, sexo, sexo, vendo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo. Momentos de pasión, instantes de emoción, momentos de pasión. Tu foto en la revista, tu póster en la revista, tu foto en la revista, tu póster en la revista. Las chicas del fan club, las chicas del fan club, las chicas del fan club, las chicas del fan club. Entran a los hoteles, suben los ascensores, trepan por las paredes, entran a los hoteles. Quieren ver a su héroe extranjero. Quieren ver a su héroe extranjero. Uy, uy, uy. Tienen su foto pegada en la pared y lo aman con sus ojos verdes. Tienen su foto pegada en la pared y lo aman con su acento extranjero. Así. Por ti he dejado a Luis Miguel, por ti he mandado a la cresta a Luis Miguel. Charlie, mi amor, tu foto en el TV-grama, tu foto en el VEA, tu póster en las últimas noticias, en la tercera, en el Mercurio, sí, en el Canal 7, en el Free Concert, en todas partes, con el apoyo oficial. Oficial. con el apoyo oficial. Con el apoyo oficial, con el apoyo oficial, con el apoyo oficial, con el apoyo oficial, con el apoyo oficial, con el apoyo oficial, con el apoyo oficial. Vamos a entrevistar a Claudio Narea. Monitor, por favor. Más monitor. Claudio, cuéntanos, ¿cómo te podrías definir? ¿Como un hombre impetuoso, o como un hombre salvaje, o como un hombre romántico? Bueno, con las chicas soy muy salvaje. Wow. Vamos a entrevistar a Miguel. Miguel Tapia. Miguel, ¿de qué color tienes los ojos, Miguel? ¿Cómo, perdón? ¿De qué color tienes los ojos? Bueno, mis ojos son verdes. Mido 1.80 m. ¿Eres velludo? Muy velludo. ¡Wow! Es una oración por ti. Porque un día subas a mi cama. Rotativas de imprenta ya están empezando a editar. Más mujeres piluchas. Y tú tienes una facha de cliente fácil. Tú compras por una promesa de sexo. Abres la boca y te meten el dedo. Le sigues el juego, le das tu dinero. Te sientes muy macho y me río en tu cara de tu estupidez. Se lo lleva la corriente, tangente de 45. Tan que se duerme, se lo lleva la corriente.